Oye, mira. No.

Caldicio y Jocelyn Muñoz. Gran aplauso para ellos. La segunda pareja en competencia corresponde a Javiera Antonia y Bastián Meyer. Qué bonito lo que veo, dúo de participantes corresponde a Hugo González Hernández, que algunos libros están ahí en la rifa, el libro Tele, y Juan Godoy Bustos. Vamos a sortear el tema. Ahí se está sorteando el tema, lo saca Manuel Sánchez Pagador. La cordillera. El tema es La Cordillera. Se ponen a pelear.

González y de Pablo López. Tercera pared en competencia. Entonces, vamos con el cuarto dúo de competencia. Corresponde a Héctor Ojeda y la perdiz Isidora. Un libro de Jorge Céspedes de Manguera y un libro de autoría que se llama Niñas Poderosas, Mujeres Grandiosas. No estoy haciendo un favoritismo acá, pero eso. Hay tres libros y hay una petaquita ahí para las tardes de estudio. El tema por acá. El océano. El tema es el océano. Corresponde que parta con el verso Héctor. Recuerden que son cuatro décimas cada uno, es decir, la última décima la hace la perdiz y después se hace a dos razones partiendo con Héctor. ¿Ya? Cuatro décimas primero cada uno, después un cierre que es a dos razones.